competente, ¿no? El problema es que se le vino la pandemia encima, ¿no? Pero yo no tengo ningún inconveniente con la administración de la compañía. Como digo, la verdad son los tipos que dejamos ahí nosotros. Sí. Oiga, don Germán, un amigo suyo que se llama Juan Emilio Posada está hoy en el gobierno nacional. Le habla al oído al presidente Iván Duque. Juega un papel importante en la decisión si el gobierno entra de accionista. Hay una ley que ya permite que el gobierno pueda invertir en este tipo de empresas. ¿Usted qué consejo le daría a Juan Emilio? ¿Quién soy yo para darle consejo a Juan Emilio? Juan Emilio, mi querido Juan Emilio, tiene más experiencia que yo en aviación. Inclusive él fue CEO de Aviancas, Avianca Same, etcétera, ¿no? Lo que puedo decir a Juan Emilio es lo que le dije a ustedes. Yo no creo en el modelo donde el gobierno se meta como... El gobierno puede ayudar, pueden prestar una parte de la plata que tal vez necesite en condiciones A, B o C, D, certificándose que la empresa sea colombiana, que no le esté prestando dinero a inversionistas extranjeros, cosas de ese tipo. Yo creo que tenemos que preservar. Pero esa es una opinión que se la doy a Juan Emilio y a cualquier uno. Ahora, cada uno tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Sí. Don Germán, ¿en qué va Avianca? Usted que es una de las personas que más conoce también el negocio de la aeronáutica. ¿Le han ofrecido plata a Avianca para ayudarla? ¿En qué está la reorganización? ¿Qué ha podido conocer usted? Bueno, yo, como ya le dije varias veces, yo no puedo hablar en nombre de Avianca. Sí, o sea, yo está impedido estoy. Yo puedo darle mi opinión personal y tal vez alguna interpretación de lo que leo en los medios, ¿no? Avianca, en el proceso de Chatelene, está buscando lo que llaman deep loan, un préstamo puente preferencial. Está buscando 800 millones de dólares, no sé si lo necesita tanto o no tengo idea, no puedo opinar, pero está buscando eso, no sé cómo le está yendo, ¿no? Fuera de eso, hasta escuché el otro día que la empresa Índigo estaría interesada en invertir o en prestar. Ahí hay que tener cuidado porque hay un conflicto de intereses duplo, ¿no? Índigo es un modelo low cost, son los dueños de JetSmart de Chile, son socios de CRIT en una low cost en México, y yo no creo que Avianca sea una empresa que tiene que transformarse en un modelo low cost. Avianca es una aerolínea internacional de ámbito hoy día mundial, y lo que se consiguió en los últimos 15 años fue ampliar más, y todavía hay mucho espacio para ampliar. Entonces yo no veo a Avianca en un modelo de esos. Entonces sí, hay que tener algunos cuidados ahí, pero no sé más que eso, no puedo opinar más que eso. Pues don Germán, como siempre es un placer escucharlo y tener conocimientos de usted y de su fuerza increíble de hacer negocios, ahora apostándole a Avianca, apostándole a Italia y también con el ojo muy puesto en nuestra querida Avianca. Un abrazo enorme y esperamos tener más noticias de usted, y adelante con la pasta en Italia. Un abrazo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buen día. 8:03. 8:03. Vamos a los titulares aquí en la FM. Un saludo a don Ismael Cala que nos escucha por TuneIn. 8:03, esto es la FM, las noticias como son. ...8:04 en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 2 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En diálogo con la FM, Germán Efromovich manifestó que un grupo de inversionistas que él encabeza

plataforma de Bloomberg que el dólar se está cotizando a 3.680 con 80 centavos, está cayendo 42 pesos y eso por una simple razón. El barril de petróleo WTI está en $40.22, el Brent se acaba de disparar, $42.50. Una jornada de petróleo para arriba y dólar para abajo. Seguramente mañana viernes, primera semana de julio, terminemos o estemos en torno a los 3.660 pesos. 8.15 es que están diciendo que vuelve la pelea de los precios petroleros y rusos. 8.15. Y la presidencia de Donald Trump parece que se está yendo porque varios funcionarios republicanos, exfuncionarios del gobierno Bush, han anunciado que se van con Joe Biden, que es demócrata. Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, estamos hablando de varios funcionarios que pertenecieron al gobierno de George Bush, se disponen a ayudar al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Dicen que se oponen definitivamente a la reelección del presidente Donald Trump y consideran que definitivamente es necesario un cambio en el país, especialmente por la forma en que ha manejado temas como el coronavirus y también por la injusticia racial. Consideran que sabemos lo que es normal y lo que es anormal y por ese motivo están viendo que es sumamente anormal y que este presidente es un peligro. Han asegurado a través de un comunicado en el que han expresado este respaldo al virtual candidato demócrata Joe Biden. La FM, las noticias como son. Bancolombia presenta, organiza tus finanzas y paga tus responsabilidades a tiempo. Ocho dieciséis, y estamos muy pendientes de lo que está pasando con el coronavirus en Estados Unidos. Es prácticamente el epicentro global. Está con nosotros una de las personas que más sabe de estos temas en el mundo y que es parte del grupo de asesores de salud y seguridad para la Organización Mundial de la Salud. Epidemióloga, infectóloga, con nosotros está ahora la doctora Aileen Marty. Doctora Marty, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctora Marty. Muchas gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanto rebrote? ¿Por qué hay tantos registros altos en la Unión Americana en estos días? Bueno, al fin llega a ser una falta de organización a los niveles más altos políticamente. Eso es un problema muy grave que tenemos en los Estados Unidos, la división que tenemos entre los partidos, los mensajes diferentes que vienen de diferentes tipos de canales de televisor, que y hay canales que no le dan la importancia necesaria al virus y confunde a las personas, especialmente las que son menos educadas, que no entienden la gravedad que tiene este virus. Y es una gran pena. Hay una confusión en la población a quién está a riesgo de verdad. Tenemos personas jóvenes que hasta han hecho fiestas para adquirir el COVID. Las tonterías son increíbles. Doctora Marty, buenos días. Les saludo desde el sur de la Florida. Precisamente el doctor Anthony Fauci ha dicho que si continúa este aumento de contagios en Estados Unidos, los casos diarios pueden llegar a 100.000. ¿Esta, según a su juicio, es una posibilidad real? Si nosotros no cambiamos nuestro comportamiento inmediatamente, entonces, desafortunadamente, eso va a ser la realidad de este país y se puede parar, se puede cambiar, puede ser que no pase, pero eso depende de nosotros y cómo nos compartimos. Señora Marty, esa descripción que nos hacía usted en la primera respuesta de lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene responsables. En opinión suya, ¿quiénes son los responsables de lo que está pasando con este caos en la información, con el desorden social y con el creciente número de casos? ¿Quién responde? Mira, hace muchos años que hay unos problemas fundamentales de la educación en los Estados Unidos. No le han dado la importancia a la ciencia, que la ciencia tiene. No le, muchas personas, especialmente los políticos, responden de una manera de emoción y no tratando de explicar las cosas, haciendo risk assessment y las cosas que se tienen que hacer para apropiar las cosas en la manera mejor para el país. Y entonces, y estas divisiones no es una cosa que pasó ayer, es una cosa que ha estado pasando por ya por muchos años. Yo voy a decir que de verdad empezamos a ver una reducción en la importancia de la ciencia más o menos en los años 90. Y de ese entonces esto se ha agradecido mucho, mucho, mucho. Y ahora hay una barbaridad de personas que reciben información y están muy confundidas, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. No hay una persona responsable. Pero si yo le voy a dar la culpa a alguien, yo le digo a una persona que no lo debo nombrar, porque es el dueño de muchas estaciones de televisor y radio, y esa persona es sumamente peligroso. Doctora Martí, con los buenos días. Estados Unidos está comprando afanosamente prácticamente todas las existencias de Remdesivir, y nos gustaría saber si esto lo podríamos interpretar como una señal de pesimismo en que la vacuna va a tardar mucho. No, es que todo se tiene que afrontar al mismo tiempo. Por ahora, el único medicamento que directamente ataca el virus que tenemos, que es este Remdesivir, y por supuesto no hay suficiente para todos los pacientes que existen en el mundo. La cosa es que este producto, hay otros laboratorios fuera de Gilead que lo pudieran hacer si Gilead le da el permiso. Y entonces es una cosa que otros países deben negociar, porque por supuesto, si el Estados Unidos coge todas las Remdesivir y no lo deja al resto del planeta, está yendo a lo opuesto a lo que ha recomendado la OMS. Y al fin y al cabo, aunque puede resucitar gentes aquí en total para el mundo, y después para los Estados Unidos va a ser muy malo. O sea, lo mejor es tratar de producir suficiente para los pacientes que necesitan. Por ahora, en nuestros hospitales aquí tenemos un problema de no tener suficiente Remdesivir, y por eso, en vez de dar la recomendación originalmente era por 10 días de tratamiento, después lo reducimos a 5, y ahora estamos... Señora Martín. El pronóstico, y entonces así estamos pudiendo usar menos para más gente. Sí. Usted que asesora en materia de salud y en seguridad a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, seguramente también tiene una perspectiva, una visión lejana de los hechos, pero seguramente más completa de lo que está ocurriendo con la pandemia a este lado del continente, en América Latina. ¿Cómo se ve desde la OMS lo que está pasando en estos países, particularmente en Colombia, sobre el avance de la pandemia? Lo que se ve, si empiezas a mirar a todos los países del mundo, es una cosa muy clara. Los países que tomaron esto en serio, del primero minuto, y empezaron a movilizar su población en una dirección para mejorar la situación, han logrado eliminar el virus de sus comunidades. Mira Islandia, por ejemplo, o New Zealand, en cual pusieron mucha fuerza utilizando los instrumentos de salud pública que la verdad un antiviral que pueda ser profiláctica. La verdad es que con sistemas que existen de salud pública se señor Martín. El mundo cumple con las cosas que ya sabemos, la distancia de 6 pies, las mascarillas, la limpieza, la ética respiratoria, y que el don sí estamos prácticamente teniendo los pruebas contra el virus y el arrastro de casos en una manera. No. Estamos teniendo dificultades. Y así es. Doctora Martí, estamos teniendo dificultades con la comunicación. Le agradecemos mucho haber estado en contacto esta mañana con la FM en Colombia es Eileen Martí, epidemióloga e infectóloga, asesora de la OMS, la Organización Mundial para la Salud. 8:24, esta es la FM, una pausa y volvemos. Estamos contigo y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus productos y poder realizar los pagos que se reactivan a partir del 1 de julio. Conoce estas soluciones siguiendo estos pasos. Ingresa a www.grupobancolombia.com. Haz clic en el botón Consulta nuevos alivios. Ingresa tu documento y revisa las opciones que aplican para tus productos. Si tienes dudas o quieres profundizar en la información, comunícate a nuestra línea de atención 018000-945555. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Jueves de covers en la FM, otro cover de los Beatles, We Can Work It Out, la canción y la versión de Stevie Wonder. La FM. Son las 8:26. ¿Sabe qué, profesor Quijano? Le voy a dar un número. ¿A usted le gustan los números? Los suyos son los sí, números. Sí, señor. Me gusta sobre todo los números impares. Este es par. Le tengo uno par. No, espero no le moleste. Yo sabía. ¿Sabe qué número? 100. Bueno, que es un número, no sé. Es que tengo entendido que ya son como 100 días metidos en este rollo. Un poquito más, 100 días cumplimos la semana pasada, depende de cómo usted lo coja. La sí. Primera víctima mortal fue el 1 de marzo, el tema de la cuarentena experimental fue el 16 de marzo, o sea que hay unos que ya, yo estoy desde el 16. Pues estamos en casa, 100 días. En casa por 100 cárcel. 100 días, dice. Poco más. 100 días de aislamiento, poco más, pero caramba, 100 días en esto. ¿Mm? Imagínese que usted lo hayan condenado a casa por cárcel 100 días. Eso es lo que está pagando. ¿Usted ha salido? Le voy a contar cuál es mi plan. Yo tengo un plan con mi esposa y mi hija. Damos una vuelta en el carro a la manzana. No a la manzana, un poquito más de la manzana, cuando desde que se puede. Y compramos un café y lo subimos al carro y ya se acabó el paseo. Por ahí a las 3 de la tarde. Eso se puede, ¿no? Pues, se puede, sí, señor. Usted puede darle la vuelta a la manzana en el carro. Le han desinfectado el carro, como está pasando. No, hay claro, cantidad de personas desinfectando el carro, sí. Por supuesto, no, el carro está desinfectado. Entonces, nos subimos con tapabocas, cubremanos, todo, los tres, mi esposa, la niña y yo, y nos subimos al carro y damos una vuelta en el cacharrito. ¿No? ¿Usted ha salido algo o no? Sí, señor, he salido, sabe que salí a hacer una vuelta a una notaría, esas sí. Cosas que hay que hacerlas, y eso fue como entrar a la NASA, casi que me hacen poner vestido. La verdad, sí, Bogotá está normal, me dicen que Cali está más que normal, que Barranquilla está casi en precarnaval, es decir, Colombia yo creo que es que nunca acató muy bien la cuarentena. Tal vez unas personas acataron la cuarentena, pero no todo el mundo. Ya esto está normal. Sí, hay algunos que sienten esto, pero hay que cuidarse, profe. Hay que cuidarse. Por supuesto. Yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo al tema porque es sí. Que son 100.000 colombianos, nos decía William esta mañana. Vamos rumbo a los 4.000 muertos. Y esto es dramático, y la verdad, las ciudades de clima caliente, ¿se acuerda cuando decían que el virus no pegaba en clima caliente? Sí. Las ciudades de clima caliente es duro, Cali y Barranquilla es un tema dramático. Me dicen, la mejor medicina en contra del coronavirus se llama el nitrato. ¿Nitrato? ¿Sabe por qué? ¿Eso no para la garganta o cómo? No, el nitrato de salir. Ni trato con uno, ni trato con el otro. Exacto. Ni trato con este, ni trato con el otro. Le puedo cambiar el trato por contacto. Ni contacto con el uno, ni contacto con el otro. Pero me le tiro el nitrato. Aleguas, decían las abuelas, ¿no? La doctora Cristina ha salido debajo de las cobijas hace 110 días. ¿Ah? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo estoy haciendo mi cuarentena en las afueras de Bogotá. Sí. Entonces, pues yo sí soy una privilegiada porque mira acá donde estoy, veo las montañas, veo los pajaritos, que es lo mismo que le pasa a William. Entonces, ¿dónde está yo usted, creo que no ha sido Cristina? Tan duro por esa razón. ¿Dónde está? ¿Señor? Es que hace rato no la veo. ¿Dónde está? En las afueras de Bogotá, en una finca, y desde acá pues llevo toda mi cuarentena. Me dijo y la afueras, verdad es que afueras soy al norte, muy al sur, feliz. Al oriente, al occidente de Bogotá, doctora Cristina. Al norte. Para saber hacia dónde dirijo mi mirada desde mi ventana. Al norte. Y veo vaquitas, y veo cómo ordeñan las vaquitas, y veo los caballitos. Entonces, pues obviamente soy una privilegiada, insisto. Suena la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York, los principales indicadores en positivo. Profe, un instante le compartía los datos de empleo en la Unión Americana. Casi 5 millones de empleos nuevos en Estados Unidos, desempleo baja al 11%, y el presidente Trump va a aprovechar el papayazo. En instantes lo tenemos en conferencia de prensa, pero lo que le comentaba antes, se abre la economía, se recupera la economía, nada que hacer. Usted esta mañana se dio cuenta que la venta de carros en Colombia creció en el mes de junio un 30%. Ya se están vendiendo al mes casi 12.000 carros y ese es un buen indicador. Le decía anteriormente, el dólar cae 13 pesos en este momento, 3.676, el precio más bajo de las últimas dos semanas. En la calle están comprando los dólares a 3.320 y los están vendiendo en 3.400 pesos. Muy importante, y es que el precio del petróleo está repuntando de manera beneficiosa para Colombia. El WTI está en $40.73, mientras que el Brent está en $42.20. 8:31, titulares cada media hora, aquí en la FM, siempre las noticias como son. Usted ya sabe cómo son las cosas acá. Las noticias como son. Ya regresamos. Marce, hay muchas cosas para comprar en internet. De Viviendo, faldas, zapatos, carteras, miles de cosas. Pues sabes que sí, la verdad me he ido súper bien. He ahorrado mucho tiempo, todo es más práctico, lo puedo hacer desde mi casa. No tengo que recorrer toda la tienda y algo que me encanta, no tengo que hacer esas filas de casi 2 horas para cancelar. Definitivamente es la mejor opción en esta nueva realidad. ¿Sabes que me ha gustado mucho todo eso de las compras por internet en este nuevo mundo? Que ahora pues uno ya no necesita tener una tarjeta de crédito sí o sí para comprar todo lo que uno quiera. Pues yo estoy de acuerdo. Es que hasta uno se le olvida de las largas filas en la caja y más ahora. O tener que caminar toda la tienda para encontrar la talla que a uno le queda. Porque con un clic se consigue de todo y se paga al instante. Por eso hay que aprovechar los 2 días sin IVA que aún nos quedan. Este viernes 3 de julio, día sin IVA. Hay una nueva forma de comprar con DaviPlata. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:33 minutos en Colombia, actualización de noticias aquí en la FM. Aileen Martín, epidemióloga, infectóloga, asesora de salud y seguridad de la Organización Mundial de la Salud, explicó esta mañana en la FM la situación que se registra en Estados Unidos por las 1.000 nuevas muertes de coronavirus en las últimas 24 horas. Cali reportó la cifra más alta de contagios por COVID-19, con 422 casos en un solo día. Entra en la fase de alto contagio. El alcalde responsabiliza al primer día sin IVA y al Día del Padre por el alto número. Y a propósito del día sin IVA, en Barranquilla solo podrán salir a la calle las personas que estén en las excepciones. Transmetro operará de manera normal durante el toque de queda. 8:34, una región en Pakistán ha aprobado una ley que contempla la castración química o quirúrgica como pena para que los pederastas convictos no abusen de niños de nuevo. Hablemos de deportes. El equipo Atlanta, Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, el portero de Napoli, David Ospina, fueron incluidos por sus equipos para el partido que disputarán hoy jueves en la Serie A de Italia. Los deportes en la FM. Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, y su esposa Yelena han dado negativo en un nuevo test de coronavirus 10 días después de que ambos dieran positivo durante el Adria Tour, el torneo benéfico que organizó en los Balcanes y que produjo un contagio masivo de varios tenistas y personas allegadas, lo cual causó una polémica muy grande en el tenis mundial. Novak y Yelena no sentían síntomas del virus y se sometieron al test por un acuerdo previo con los médicos. Además, en referencia a esta nueva prueba, la primera realizada desde el positivo inicial anunciado el pasado 23 de junio. Ambos pasaron los últimos 10 días en aislamiento siguiendo los protocolos y medidas de seguridad por COVID-19. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un taxi y un ciclista que resulta con heridos en la avenida Boyacá con calle 169 en sentido norte-sur. Desde el sur de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. En la FM, el consultorio financiero. Pues estamos con el doctor Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, que nos ha venido ayudando a lo largo de estos días a solucionar las inquietudes de muchas personas que tienen dificultades para acceder al sistema financiero en el país en temporada de cuarentena. No olviden, envíennos sus preguntas al WhatsApp de la FM, nota de voz, 310-80-114-80. Aquí hay una pregunta. Hola, buenos días. Soy Edna Telles. Yo quisiera saber si todavía puedo acceder a los alivios financieros que se lanzaron al inicio de la pandemia. Edna, por supuesto que sí. Todavía puede acceder a los diferentes alivios que se han o que se vienen otorgando. Esto tiene inicialmente tenía una fecha o tiene una fecha límite hasta el 17 de julio, que fue lo que la Superintendencia Financiera, las circulares 07 y 14 en marzo estableció como el tiempo para que las personas puedan acogerse a estos alivios. Eso, anuncio hecho el día de ayer por parte del superintendente financiero, se extendió hasta el 31 de julio en ese sentido. Entonces podría usted acercarse a su entidad bancaria o donde tenga sus productos y pedir que él sea considerado de acuerdo a su situación económica, ya sea el aplazamiento de las cuotas de su crédito o sus créditos, que es lo que se conoce como periodos de gracia, o la refinanciación de los créditos que tenga, en la medida que pues esa refinanciación va a tener una cuota más baja y unos plazos más amplios y una tasa de interés pues que no se puede modificar, es decir, nunca podrá ser más alta de la que ya actualmente tiene, pues las condiciones van a ser favorables para que pueda tener pues un mejor flujo de caja y pueda sortear la situación económica que está viviendo en este momento. Doctor Rojas, muchas gracias. Seguimos recibiendo los mensajes de las personas que tienen problemas para acceder al sistema financiero. No olviden 310-80-114-80 en nota de voz, en mensaje de voz. 839, esta es la FM. Una pausa y volvemos. En la FM, el consultorio financiero. Mueve tu mundo formándote con educación de calidad. Descubre nuestra oferta de programas de pregrado y posgrado diseñados para ti. Estudia en La Núñez. La educación de mañana ya está aquí y nosotros estamos listos. Inscripciones abiertas, 100% gratis, digital y seguro. Porque ya no necesitas moverte para mover el mundo. Pregunta ya por nuestras becas y descuentos. Ven y conócenos ingresando a www.curn.edu.co o llámanos a nuestra línea telefónica 643-9499, extensiones 1128, 1202 o al 01800-518-4324. Una institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8:39 está hablando el presidente Donald Trump, Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, en este momento se refiere el presidente Donald Trump a las cifras del Departamento de Trabajo, según la cual se agregaron el pasado mes de junio 4.8 millones de empleos. Está muy satisfecho con las cifras. Escuchemos lo que está diciendo en este momento desde la Casa Blanca. This early into a pandemic. The latest ISM manufacturing report rose 10 percentage points, with new orders jumping a remarkable 25 percentage points, all a record. Consumer confidence, which is great. That's a great number to me because that means ese es un gran número. Is really good. If you don't have good consumer confidence, porque si no, si los consumidores no tienen confianza, no vas a lograr nada. La confianza de los consumidores ha crecido. Y ahora la expectativa de trabajos está en su lugar más alto en la historia. Así que piensen en eso. Trials and tribulations that we read about every night, much of it totally fake news, fortunately. De todo lo que escuchamos todas las noches hablando mal de este gobierno, la gran mayoría de las cosas son noticias falsas. Tenemos confianza en los consumidores que ha crecido 12 puntos desde abril. Los trabajos se consiguen, la gente compra. Han subido las compras en un 18%. That's a tremendous number. Ese es un número gigante. 41. Bueno, Trump ya levantó la bandera, ¿no? Victoria. Esperaba poco, ¿no? Está feliz. Sí. De hecho, Luis Carlos ha dicho, comenzando esta rueda de prensa, que esta cifra a conocer por el Departamento de Trabajo, estamos hablando de 4.8 millones de empleos agregados en el mes de junio, es la más alta en la historia de los Estados Unidos en cuanto a trabajos agregados en un mes. Superó las expectativas, ha dicho el presidente Trump, y de esta manera agregó pues que la economía de Estados Unidos está regresando a ser nuevamente muy fuerte. Y hizo hincapié en que los hispanos han recobrado 1.5 millones de trabajos, lo cual también es una cifra récord, según lo ha dicho. Y también ha destacado que el 80% sí, de los pequeños negocios en Estados Unidos están abiertos. Our economy is coming back strongly. Nuestra economía está regresando fuertemente, rápidamente. Que está diciendo Donald Trump levantando la bandera. 8:42, Diana, también estoy leyendo Última Hora. Última Hora en el mundo. Detuvieron a Ghislaine Maxwell. Ella era la madame de Jeffrey Epstein. La madame de Jeffrey Epstein, la persona que le llevaba a las niñas. A Jeffrey Epstein. Exactamente, Luis Carlos, lo ha confirmado el FBI, recordemos, por cargos relacionados con una investigación que se sigue por parte de fiscales federales de Nueva York sobre el presunto abuso sexual pues por parte de contra varias menores y también contra mujeres. El arresto se ha producido pocos días antes del aniversario del arresto de Epstein en ese caso de cargos de tráfico sexual infantil. abril. Se ha conocido y lo ha confirmado una confidente de esta mujer, pues que fue arrestada por el FBI esta mañana en New Hampshire, y pues de esta manera ya las autoridades han confirmado esta detención que se estaba esperando. Ya se estaban adelantando la búsqueda, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, de esta mujer, la amiga de Jeffrey Epstein, quien, pues recordemos, entonces ha sido detenida en las últimas horas aquí en Estados Unidos. Tiene el libro negro de la señora, debe ser peligrosísimo. Ahí están todos los nombres. Exacto. Todos los nombres. Todos los nombres. Y en gran parte, Luis Carlos, esta detención se debió también a las denuncias que se dieron a conocer en este documental en Netflix, en el que salieron varias mujeres a dar a conocer pues todas esas denuncias y los abusos que fueron sometidos por parte de ella y por parte de Jeffrey Epstein. 8:44, ¿sigue hablando Donald Trump? ¿Sigue Trump? Sí, through the Paycheck Protection Program, we've extended over $520 billion in loans. Profesor Quijano, me da la impresión que económicamente las cosas lentamente están empezando a jalar para adelante. Es que yo tengo una hipótesis, no teoría. Puedo convertirla en teoría si ustedes me dan un tiempito. Pero mire, sí, tengo la hipótesis de que si dejamos de fijarnos en el número de contagiados y que si Colombia le gana a China, que si Perú le gana a Ecuador, que estos no son eliminatorios de mundial. Si quitamos la mirada a los contagios, quitamos la mirada a las víctimas, quitamos esa pendejada de pelear por los ventiladores, que ese es un sofisma, y nos concentramos verdaderamente en la realidad económica, que las personas salgan a la calle a buscar trabajo, que los comercios puedan abrir, que los aeropuertos operen con normalidad, esa será, digamos, el nuevo escenario. Ahora tenemos que protegernos, pero eso ya depende de las personas. Pero dejemos que la economía siga su curso. Eso es más o menos lo que está diciendo el presidente Donald Trump, donde de verdad las cifras son sorprendentes. El rebote del desempleo en Estados Unidos, está hablando de 5 millones de nuevos puestos de trabajo, cayó más del 11%. O sea que esperemos que en Colombia siga igual. 8:46, pues precisamente del tema económico saludamos a esta hora a la doctora María del Pilar López, economista, historiadora, PhD en Desarrollo Económico del London School of Economics y profesora de Economía de la Universidad de los Andes. Doctora María del Pilar López, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Antes de empezar con el tema que la teníamos o la tenemos pronosticada, quiero preguntarle sobre cómo ve usted estos números de empleo en Estados Unidos. Pues bueno, digamos, creo que es todavía bastante prematuro para saber exactamente qué es lo que va a pasar, digamos. Creo que la permanencia del efecto va a depender mucho de lo que ocurra en los próximos meses. Entonces, digamos, creo que es bastante prematuro para decir, por ahora se ve bastante grave, por ahora se ve que lo que se viene es una crisis bien severa, pero creo que el efecto va a depender de cómo reacciona la economía y cómo responde el gobierno en los próximos meses. Entonces, creo que es un poquito anticipado. Sí, sí. ¿Por qué cree usted, doctora María del Pilar, que los números de los mercados van disparados? Estaba leyendo ayer que el Dow Jones tuvo su mejor semestre en no sé qué cuánto tiempo. Frente a los números de crecimiento y los números de desempleo, ¿por qué ese divorcio? Bueno, es difícil saberlo en este momento. De pronto los mercados ya habían absorbido parte del choque o no. Entonces puede que todavía no haya, digamos, no están en el comovimiento, pero es realmente complicado. Yo soy muy cautelosa en el momento de hacer como pronósticos sobre estos temas, porque sobre todo con los mercados bursátiles, donde es tan complicado poder predecir qué es lo que está pasando, sabiendo que en este momento estamos en un momento de plena incertidumbre, donde no sabemos dónde vamos a estar parados en un mes o en dos meses. Entonces, pues yo creería que puede ser que parte de esto ya había sido absorbido. Y pues la otra cosa es cómo están funcionando, digamos, otros mercados paralelos a esto. 8:48. Doctora María del Pilar, la estamos llamando porque usted está liderando una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que se ha dado cuenta que hay mucho hombre y poca mujer que se destaca o que destacamos los medios y otras entidades economistas, que hay un sesgo de género en el campo de la economía, que no hay un espacio igualitario entre hombres y mujeres. ¿De dónde viene esta iniciativa, doctora María del Pilar? Pues bueno, Luis Carlos, te cuento un poco. Básicamente, lo primero que toca entender, contrario a lo que, digamos, se estaba diciendo ayer en radio, que es falso, es que hay menos mujeres economistas. Menos estudiantes, menos profesoras y menos mujeres economistas ejerciendo, digamos, la profesión. ¿Sí? Eso se traduce también en que, en principio, nos van a dar menos participación en los paneles y en las conferencias y en seminarios. Sin embargo, lo que hemos visto es que esta falta de igualdad es desproporcionada. Y un poco lo que queremos resaltar es que somos menos en número, pero existen mujeres expertas en Colombia sobre los diferentes subtemas de la economía que no están siendo visibilizadas y no están siendo invitadas a, digamos, los diferentes paneles y seminarios que se están organizando. Sí. Entonces, un poco el mensaje, sí, digamos, es la necesidad de visibilizar a estas economistas que de pronto no son tan bullosas, pero que, digamos, tienen mucho que decir y que son expertas en sus temas. Sin duda, profesor Quijano. No, tiene toda la razón. Mire, yo me he ganado la vida en los últimos 30 años de buscar fuentes en la información económica y siempre uno recurre a las mismas y le recuerdo, y además usted lo sabe como economista, Luis Carlos, que ninguna mujer ha ocupado la cartera de Hacienda en Colombia. ¿Cierto? Ninguna mujer ha sido gerente general del Banco de la República. Codirectoras ha habido varias, pues en este momento está May Huasca y por ahí Soto. También ha pasado Carolina Soto y ha estado María Mercedes Cuellar y todo eso. Pero el cuento es, yo sí he sentido, y de hecho esta también hipótesis se había lanzado hace tiempo, ¿por qué le cuesta tanto a las mujeres, digamos, no tanto brillar, sino como visibilizarse más en el mundo de la economía? Y le recuerdo otra cosa, doctora, y es que si usted revisa las 50 empresas más importantes de Colombia, si se me escapan tres, no hay cuatro presidentas de estas grandes empresas. ¿Qué está pasando con la visibilización de las mujeres en el mundo empresarial y en el mundo económico? Sí, pues digamos, parte de lo que nosotros queremos mostrar es que estos sesgos, al final, lo que la falta de visibilización es un resultado de sesgos que se vienen arrastrando desde la carrera, ¿sí? Al estudiar menos mujeres la carrera de economía, al tener menos profesoras, digamos, los números son realmente alarmantes, no solamente en Colombia, sino en otras facultades del mundo. Incluso un poco lo que nosotros queremos plantear es que estos sesgos, y hay un poco de evidencia para el caso de Italia con respecto a las carreras que tienen, digamos, matemáticas, estos sesgos comienzan desde el colegio, donde se empiezan a decirle a las mujeres, miren, ustedes no son buenos para las matemáticas, y hay esta concepción de que la economía es solamente matemática. Entonces, un poco como que esta falta de visibilización es solamente un reflejo de todo este proceso desde el colegio, la carrera y la misma academia, digamos, que se refleja en que hay menos profesoras, donde hay un sesgo claro en contra de las mujeres. Y esto puede ser resultado, digamos, por ejemplo, parte de lo que está pasando ahorita es que a las mujeres tienen una carga muchísimo más pesada en la economía del cuidado, en la economía del cuidado del hogar. Y esto también hace que, por ejemplo, participar en seminarios, viajar a seminarios, a conferencias, sea mucho más difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Ahorita que estamos todos y todas encerrados, lo que está pasando es que estas cargas de la economía del cuidado del hogar están recayendo aún más sobre las mujeres. Y esto se ve reflejado en una menor productividad de las mujeres, incluida, digamos, obviamente es en general, digamos, no solamente las economistas, sino mujeres, y al mismo tiempo en una menor participación en los webinars, incluso en la virtualidad. Entonces, parte del problema es que tampoco se ha facilitado, digamos, estos mecanismos que ayuden a compensar y a facilitar la participación de mujeres. Entonces, no solamente es el sesgo que hace menos visible a las mujeres en estos eventos, que puede ser resultado, digamos, de que generalmente no sé, hay mujeres expertas, pero no son tan conocidas, no son tan públicas, todo este tipo de cosas. Pero adicionalmente hay un tema clave, que es el tema de la economía del cuidado, ¿sí? De cómo están cayendo las cargas y cómo esto está afectando, puede estar afectando en mayor proporción a las mujeres en la participación de webinars. Doctora María del Pilar, le saluda William Calderón. Como bien lo menciona usted en esta última respuesta, todo comienza porque menos mujeres llegan a facultades de ciencias económicas que hombres, y ahí comienza a darse ya ese sesgo. Pero el criterio, más que de participación, ¿no cree que debería ser de capacidad? Porque exigir participación simplemente por el género puede terminar siendo discriminatorio con las mismas mujeres, ¿no? Claramente, pero es que nosotros no estamos exigiendo participación solamente por el género. Es que el mensaje es un poco, es que hay mujeres expertas, y cuando hablo expertas me refiero que tienen todas las capacidades para hablar de un tema dentro de la economía, y estas mujeres no están siendo llamadas, probablemente porque no son muy visibles. Probablemente porque no son muy públicas, porque manejan un bajo perfil. Pero acá nadie está hablando de participación solamente por género. Acá estamos hablando que las mujeres, en cada uno de estos modelos, uno puede encontrar mujeres expertas que pueden hablar en las mismas, digamos, con la misma experticia que un hombre que está sentado en esos paneles. Doctora María del Pilar, decía el doctor Quijano que no ha habido nunca una ministra de Hacienda, y usted en la entrevista se ha referido en mayor medida a la visibilidad en los debates o en los medios de comunicación. ¿Este es un tema de visibilidad en los medios y en los debates sobre economía, o es un tema también directamente en otros altos cargos públicos? ¿Ahí usted considera que la ley de cuotas no ha funcionado? No, pues digamos, Yo no siento que la ley de cuotas haya funcionado, pero también, digamos, es un tema de visibilidad en el debate público. Claramente, hay en el sector público hay mujeres extremadamente capaces, pero lo que nosotros hemos encontrado, digamos, o lo que se encuentra un poco en la literatura, es que a las mujeres, digamos, tienen que superar unos obstáculos más grandes que los obstáculos que tienen que superar los hombres para llegar a un mismo cargo. Entonces, precisamente por estos dos, son juzgadas de otra manera. Se lo pongo, digamos, en mi mundo, que es el mundo de la academia. Recientemente evidencia, además no solamente en una universidad o en un país, en 20 departamentos de economía, donde se muestran que a las mujeres, por ejemplo, cuando están presentando sus seminarios en los procesos de contratación, el trato es diferente. Con respecto a los hombres, en temas de preguntas, son preguntas más agresivas, son preguntas, digamos, que se hacen más preguntas también. En fin, digamos, como todos estos sesgos, que son sesgos que probablemente no son, o sea, nosotros no son tan fácilmente observables como una cifra que uno puede mostrar. Pero parte del tema es un poco visibilizar esto. Claramente hay un problema, digamos, existe exactamente lo mismo en no solamente medios de comunicación, sino también en el sector público. Y lo mismo que ocurre en la academia y, bueno, en fin. Sí, tiene usted toda la razón. Es que tiene usted toda la razón. Yo tengo que aceptar dos cosas. La primera, que en mi facultad, en mi graduación, las mejores estudiantes eran todas mujeres, sin excepción. Las mejores, las de mejores calificaciones, las de mejor promedio en mi año, todas mujeres, hoy grandes economistas. Y número dos, que nosotros, en los medios de comunicación, y aquí viene el palo para nosotros, siempre miramos a los mismos personajes o a los mismos tipos y hacemos la fácil. Tema económico, fulanito. Tema económico, fulanito. Desconociendo que la cantera, que el pipeline, que la tubería de expertos es mucho mayor que lo evidente, que los de siempre. Ahí tiene toda la razón. Doctora María del Pilar, desde aquí nos comprometemos a empujar duro por eso, Muchísimas gracias, Luis Carlos, y al resto de la mesa por la invitación. Quiero además contarles que dentro de parte también de la iniciativa mía, en la Universidad de los Andes vamos a crear una base de datos de mujeres economistas expertas en los diferentes temas, precisamente por esto, que probablemente no son tan visibles, pero que existen ahí, que digamos cuando necesiten, no solamente para participar, digamos, en medios de comunicación, sino también para trabajos y todo lo que se necesite, que se puedan referir a ello. Pues vamos a hacer esto de una vez, doctora María del Pilar, diciendo y haciendo. Profesor Fernando Quijano, necesitamos economistas en su república, ¿no? Sí, señor, columnistas berracas se necesitan, y economistas y formadas. Pues usted, como siempre, lo disponemos. 3.300 caracteres. columnista, de una vez. De una vez, temas económicos, de desarrollo García económico. Sí, señor. Como bueno, dice Uchi. Muchísimas gracias. Ya, pero no, pues esto es haciendo y diciendo. De una sí, vez. Es verdad, es verdad, es verdad. Toca trabajar desde ya, cuenten conmigo para lo que necesiten también. Digamos, conmigo y con todo el equipo de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Nosotros realmente hemos intentado desde la facultad impulsar ese tipo de iniciativas a pesar de que es bastante difícil, ¿no? Ha sido bastante difícil. Pero por mi lado, cuenten conmigo y si me abren el espacio para poder participar con mis temas de investigación, bienvenido. Nueva columnista, profesor Quijano, ya está, la doctora María del Pilar. Doctora María del Pilar López, economista e historiadora, tiene semanalmente o quincenalmente, como su carga académica lo permita, 3.300 caracteres en la República. Si quiere, como dice Uchi, ahora por el interno, ahora por el interno cuadramos. Colombia, mejor dicho, pues, sí, ya, listo, perfecto. Este es nuestro granito de arena.